Ah, Siguiendo lo que estás buenísima. diciendo, tal cual, la única que queda es acuerparnos, el pueblo en la calle va a ser la única salida, así que bueno, acá está esta convocatoria y esta vigilia que empieza hoy, que continúa mañana, que se extiende a todo el país, que hay dos acampes en la provincia de Mendoza, hace un montón de días, es un montón, y bueno, este año arrancamos con un montón de movidas, ¿no? Acá estamos. Vamos a ir directo a una conversación porque estamos con Meli de la Asamblea Transfeminista La Terca, a quien vamos a saludar. ¿Cómo estás, Meli? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia querida de La Mosquitera, compañeros, compañeras que están ahí laburando y siempre replicando la voz de la gente. Bueno, Meli, contanos la expectativa y que la convocatoria de hoy, como para empezar. Bueno, nos estamos convocando acá, como en todo el país, en defensa de los glaciares, en defensa de nuestra soberanía, en defensa de nuestra agua. Este avance que está habiendo de parte de este gobierno neofascista que está avanzando sobre nuestros derechos, sobre nuestros territorios, sobre nuestra soberanía, es importantísimo que el pueblo tome conciencia, que salgamos a la calle, que nos manifestemos. Mañana va a ser tarde, es importante que defendamos hoy el agua, los glaciares y todos los bienes comunes le pertenecen al pueblo, no le pertenecen a las mineras, no le pertenecen a las multinacionales. No queremos vivir en un lugar en donde el agua esté contaminada, en donde nuestros territorios estén contaminados, en donde nuestros cielos estén contaminados. Es importantísimo entonces que nos convoquemos, que nos concienticemos, que llevemos la palabra también a nuestros espacios de trabajo, a nuestros barrios, a nuestra comunidad, porque esto no es algo que va a afectar solamente a un sector, es algo que viene a afectar a toda la población, y lo que está en riesgo en definitiva en este mundo tan caótico es nuestra soberanía y también es nuestra seguridad, porque estos psicópatas, digamos, además tienen las armas, además tienen el poder, entonces la única manera en la que se puede llegar a frenar es con el pueblo en las calles y con el pueblo organizado. Así que el llamado es a que vengan desde ahora hasta las 7 de la tarde, que se va a hacer el ruidazo, es decir, hasta la noche vamos a estar acá en la Plaza Independencia visibilizando el conflicto, visibilizando que no estamos de acuerdo, que en nuestro nombre no pueden avanzar sobre nuestros territorios. Así que, bueno, la convocatoria abierta para todos y para todas. Todos para que bueno, defendamos lo que es nuestro ahora que todavía tenemos tiempo. Bueno, ahí están escuchando a Meli desde la Asamblea Transfeminista La Terca. Este año, como decía, también empezamos marchando. También estuvimos con todas las asociaciones el sábado 7 de febrero marchando en la Marcha del Orgullo, anti-extractivista, anticapacitista, antifascista. Bueno, y sucedieron cosas en esa manifestación y es que hubieron agresiones. Abuso, así que Meli nos va a contar un poco, hacer un poquito de historia de qué sucedió y cómo está la situación ahora. Sí, la idea es enmarcar un poco, digamos, el avance sobre nuestros bienes comunes no va a pasar sin represión y esa represión no va a avanzar tampoco sin lo que históricamente han tenido las represiones en este territorio y en todos los territorios que tiene que ver con el abuso sexual. En la marcha del 7 de febrero se produjo un incidente con la policía en donde a raíz de algunos forcejeos que hubieron, un efectivo cometió un abuso sexual simple hacia una de nuestras compañeras. Así que hoy constituimos la denuncia y queremos hacer público que esto está en el marco de la represión de Cornejo. Hacemos responsable a la policía de Mendoza y al gobernador Cornejo, porque la represión tiene muchas aristas y todas las aristas están siendo cumplidas, las detenciones ilegales, los centros clandestinos de detención, las instituciones utilizadas como centros clandestinos de detención y ahora también el abuso sexual, digamos. Son las patas que tiene la represión y no y ese, y ese ajuste y ese avance sobre nuestros territorios no va a pasar sin represión. Entonces no queremos que esto pase desapercibido, no queremos que esto no se sepa. La policía está abusando de nuestras compañeras, pero también en todos los ámbitos, digamos. Y es un aviso y es una amenaza hacia todas las corporalidades femeninas, digamos, que entendemos que si hacen esto, esta barbaridad frente a todos nosotros en una marcha del orgullo transfeminista, en donde nos estamos acuerpando, imaginen lo que pueden hacer en espacios cerrados, en las cárceles, en las comisarías, en las instituciones. Entonces, a raíz de esto también queremos hacer público en esta instancia esa denuncia que acabamos de hacer como colectivo, acompañadas también por los abogados y las abogadas en defensa del agua, porque entendemos que no es un caso aislado, no es una situación aparte que nos pasa a las mujeres, es parte de la represión sistemática que está planteando ese gobierno y también es parte de nuestra resistencia el poder enmarcarlo en la represión de Cornejo hacia el pueblo argentino y hacia el pueblo mendocino y al avance sobre nuestros territorios y sobre nuestros bienes comunes. Escuchándote, Meli, pienso en que el odio institucional que se baja se prende en algunos sectores odiantes del pueblo. Vimos la semana pasada cómo quisieron degollar a una persona travesti. ¿Qué opinas al respecto o cuál es tu reflexión? No, eso es parte claramente, insisto, del mismo plan sistemático de represión, porque no hay manera de que entreguen todo nuestro territorio sin aplacar y sin amedrentar a quienes estamos resistiendo y a quienes estamos tratando de parar, digamos, esa barbaridad. Y claramente los cuerpos feminizados, las disidencias y las mujeres siempre hemos sido foco de su odio, porque también hemos sido quienes hemos podido generar cambios profundos en esta sociedad hace no tanto, digamos, en el 2019, acá en Argentina, se logró la ley por el derecho al aborto, a raíz de muchísimos años de lucha, digamos, pero que se replicó en el mundo entero, digamos, y eso ellos lo saben. Ellos saben que tenemos ese poder, tenemos la capacidad de organizarnos, las mujeres somos, y las disidencias somos quienes estamos sosteniendo esta crisis, porque somos quienes estamos sosteniendo los barrios, estamos sosteniendo todas las carencias institucionales que están habiendo, las estamos sosteniendo nosotros y nosotras, en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, y por eso somos foco de su mayor odio y de su mayor represión también. Entonces esto no es casual, no es casual lo que pasó con esta compañera, no es casual lo que pasó con nuestra compañera, y sabemos que van a seguir aumentando en la medida en que no salgamos a las calles. Este 8 de marzo también convocamos a todas las mujeres, a todas las disidencias, a toda la comunidad en general, al 7 a marchar en el contracarrusel, y el 8 de marzo vamos a estar haciendo un feriazo en la plazoleta Vergara también, así que ahí vamos a estar invitando a todos para que no pase desapercibido y para que podamos demostrar también esa fuerza de esa marea verde que sigue en pie, que está desarticulada en algún punto ahora, pero porque estamos sosteniendo la crisis, pero estamos activas, estamos organizadas. Así que, bueno, esto está enmarcado, digamos, en esto, y por eso somos el blanco de su odio, porque saben que somos quienes podemos parar todo esto. Así que, bueno, llamamos ahí a las compañeras y a mis compañeros que están desanimadas, escapadas en la casa, atrás del mango para poder comer, a que no se sepan soles, a que sepan que somos muchos quienes estamos en la misma situación, que tenemos que salir a las calles y tenemos que cambiar esta situación, porque somos nosotros y nosotras solo quienes podemos llegar a dar una respuesta, porque de las políticas tradicionales no podemos esperar nada, y tenemos que tener memoria como pueblo de que hemos tenido victorias hace no tanto, y esas victorias las tenemos que sostener con el cuerpo y en las calles. Perfecto, Meli. Bueno, hoy entonces aquí estaremos resistiendo, si querés despedirte. Bueno, sí, muchísimas gracias siempre ahí a compañeros, compañeras de La Mosquitera, que siempre replican la voz del pueblo. Vamos a estar acá durante todo el día en la Plaza Independencia, visibilizando nuestra disconformidad con esta reforma de la ley de glaciares, defendiendo el agua y defendiendo el territorio, así que les esperamos. Muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo siempre en las calles. Muchas gracias, Mel. ¿Hola? Bueno, Angelita, vos sabés, bueno, que me quedó una frase a de la Asamblea Transfeminista La Terca, muy clara. Acá si tenés un minuto, tengo a nuestro querido Polo Martínez Agüero también para hacer una reflexión y convocar para la jornada de hoy. Con él cerramos, si les parece. Dale. Bueno, vamos. Hola, Polo, ¿cómo estás? Hola, Ángeles. Bien, acá estamos, como nos habíamos más o menos convocado, porque hoy, como se sabe, se está votando la ley de los glaciares y la de la imputabilidad de los jóvenes, de los niños, digamos. La verdad que lo que pretenden es ir bajándola hasta llegar, no sabemos hasta qué edad, terrible, en la persecución de la responsabilidad que es de quienes la quieren imponer. Y con respecto a la ley de glaciares, esta ley ya se vetó y se recuperó hace más de 10 años, 10, 12 años aproximadamente. Fue todo un avance la recuperación, porque no es fácil, con los recovecos que tiene todo el sistema del Congreso, de la Nación, o sea, todo lo que son las leyes en esta democracia supuesta, costó mucho. Y ahora se la quiere tirar abajo con el voto tremendo de senadores y diputados que responden además de responder al proyecto del Ejecutivo, responden a grandes intereses económicos. La ley de glaciares es el arreglo entre Trump y Milei para que las mineras tengan espacios libres en lugares que ya Illanigla ha demostrado que todos los glaciares son hidrológicos. Le ha dejado el presidente al gobernador Cornejo, porque como tenemos 4,000 y pico de glaciares, entonces supuestamente conoce cuáles son los que contienen agua y los que no tienen agua, que es una gran mentira, porque Illanigla ha demostrado con su inventario que todos estos glaciares, todos son hidrológicos, junto con su ambiente periglaciar, que amancina agua también. Nada menos que en una provincia como la nuestra, que es una provincia árida con el 4% de su superficie cultivada, realmente tan importante como los ríos, como los acuíferos, son los glaciares. Entre Mendoza y San Juan creo que tenemos, no sé si el 70% de los glaciares de toda la Argentina. Y es el lugar donde más glaciares hay en toda la cordillera argentina, latinoamericana. O sea que realmente es un crimen de lesa territorialidad, le llamo yo, hacer lo que quieren hacer con los glaciares para obtener el mineral, que lo que sí sabemos que tenemos agua, lo que no se sabe bien qué minerales hay y si hay realmente minerales. O sea que es arrasar con lo que es una reserva histórica, legítima, de toda la población. Entonces, por eso es importante convocarlo con las otras armas de la verdadera democracia, que es estar en la calle, que es hacernos sentir, exigir partidocracia, exigir democracia directa y no esto que tenemos. Por eso hoy convocados para eso. Mañana nos vamos a convocar por la reforma laboral. Terrible también. La reforma laboral, yo me puse a estudiar algunos puntos. Es tremenda porque es volver, es como un retroceso a la década del 30, a una década muy negrera de nuestro país, donde la histórica oligarquía argentina avasalló todos los pocos derechos que había en ese momento, que después se fueron implantando y que ahora se los va haciendo retroceso. Ya venimos en retroceso, pero este es darle el golpe final, es el tiro de gracia. Por ejemplo, un solo ejemplo y con eso te dejo. La ley de contrato de trabajo del año 74 es una ley que avanzó muchísimo, se la consideró en su momento una de las leyes más avanzadas laboral en toda América Latina. Y también dice que en algunos lugares de Europa no tenían esos beneficios en los convenios hacia los trabajadores. Ese es el eje fundamental. La dictadura sacó de los 301 artículos, le sacó 25 artículos, lo sacó. Esta reforma pretende 98 artículos arrasarlo totalmente, más allá de alguna negociación que quieren hacer los gremios, algunos entreguistas totalmente, de negociar el aporte sindical. No pasa por ahí, es mucho más estructural todo el problema de la reforma. Afecta todos los derechos de los trabajadores, todos, las vacaciones, las negociaciones paritarias, todo, absolutamente todo vale. Entonces, eso es lo que tenemos que defender también. Si hay dos cosas fundamentales en nuestra vida, los bienes comunes, agua, tierra, ambiente, y el derecho de todos nosotros, el tuyo, el mío, del laburante, por lo tanto, de los que hay para atrás, que son los jubilados, porque esta ley va a afectar indefectiblemente a los jubilados. Podemos decir que estamos en unos días de bisagra, porque decimos que no hay vuelta atrás, si liquidan los glaciares, decimos que no hay vuelta atrás, y quitan derechos y esclavizan a los trabajadores. Sí, yo creo que justamente es un momento de una inflexión, de un antes y un después, por eso decís bien de bisagra. Es así, es así. Yo creo que de acá para adelante a todo el campo popular se le abre la posibilidad, vamos a verlo ahora por la positiva, de luchar contra todo lo que está siendo un aspecto de injusticia social absoluta en ese plano, y de avasallamiento y de arrasar con todo lo que es el elemento fundamental de la vida, que atraviesa a los trabajadores también, que son los bienes comunes. Por eso está bien lo que dices, lo de bisagra. Es una bisagra en algo central de la vida, los bienes comunes y el derecho de los trabajadores. Así que esperamos a todo el pueblo de Mendoza. Pero sí, tiene que estar acá, tiene que estar mañana y seguir un plan de lucha bien armado, bien organizado, bien escalonado. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, Ángela, muchas gracias. Bueno, ahí escuchaban al Polo, y bueno. Angelita, ¿por ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí. Lo que quiero aclarar con respecto a la cifra que dio el Polo, Mendoza y San Juan no tienen el 70% de los glaciares de la Argentina. Lo que sí ha habido en un 70% en los últimos 20 años en Mendoza y San Juan es un retroceso de los glaciares. Ah, sí, perfecto. Y se dice que Mendoza tiene uno de cada cuatro que hay a nivel nacional. Claro, claro. Pero bueno, ha habido ese retroceso, tremendo. Tremendo, sí. Y el calentamiento sigue haciendo lo suyo, así que claro, bueno, por claro, eso decimos que claro. no hay vuelta atrás. Sí, si terminan por eso nuestros glaciares, estamos al horno con papas. Por eso me gusta lo que dijo Meli, mañana va a ser tarde. Claro. Totalmente. Así que bueno, acá se está congregando la gente, hay un micrófono, hay un escenario, hay un policía. Obvio. Pero bueno, acá se resistirá todo el día, a las 7 de la tarde hay un ruidazo, así que estimo que va a ser una gran jornada de lucha que continuará mañana. Bien. Bueno, Angelita, eso es todo desde allá. Sí, porque ya se tienen que ir ustedes, así que no les quiero entretener más. Yo me quedo acá haciendo la guardia un rato más. Cualquier cosa reportamos por las redes sociales. Acordate que 16:30 estamos acá de vuelta. Claro. Eso. Así que ahí vamos a estar. Dale, gracias, Angelita. Muchas gracias, un abrazo grande a toda la audiencia y quédense alerta y dense una vuelta por la Plaza Independencia. Ahí estaremos. Bueno, querida audiencia, ahí nos reportó Angelita Fredes desde la Plaza Independencia, donde se está realizando esta manifestación en contra del tratamiento y la habilitación que quiere hacer el gobierno nacional y por lo tanto el gobierno provincial a explotar áreas mineras dentro de las zonas de periglaciales y glaciares.